En este caso queremos dar la bienvenida a Andrés Cueva, con quien vamos a hablar sobre la construcción de instrumentos musicales, sobre los luthiers que existen en nuestro país. Él es gerente general de Guitar C Studios y que precisamente están acompañando, motivando al desarrollo del Festival del Pasillo que tiene su final este domingo. Bienvenido a usted, Andrés. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo llegó? A ver, cuéntanos antes de entrar en materia. Buenos días, gracias por la invitación. Para mí siempre es grato visitar la Casa de la Cultura. Creo que es una cuna para nosotros los luthiers y personas que nos dedicamos a esto de hacer arte a través del músico. Entonces, muchas gracias por la invitación. No tuvo dificultades. ¿Cómo está el transporte? ¿Desde dónde llegó? Realmente, mañané más que antes porque está hecho un caos. Yo vengo desde Quitumbe, desde el sur de Quito. Entonces, llegar acá fue realmente un caos. Una odisea. Me tomó más o menos una hora. ¿Tiene transporte propio? Sí, en transporte propio y al menos todo el sector de la Napo está totalmente cerrado. Oh, bueno, pues esperamos de que esto pueda llegar a una pronta solución y así se evite el caos, porque sabemos que no solamente esto será en Quito, sino en todo el país. Sí, ¿no? De hecho, conversaba con algunos colegas y amigos también que tengo en todo el país y me decían que en Guayaquil, en Machala, yo soy oriundo de Machala, está lo mismo. Entonces, ojalá se pueda solucionar porque sí nos afecta a todos realmente. Bueno, ahí está el reporte que nos trae nuestro invitado Andrés Cueva esta mañana desde el sur de la ciudad, pero bueno, vamos a conocer en sí todo el apoyo que ustedes están desarrollando precisamente en función de el pasillo, evento que se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que tiene algunas premisas, entre ellas como motivar a los dúos, que ya muy poco se ve en nuestro país. Quizá hay dúos masculinos, también femeninos, pero no hay dúos mixtos. Y en el caso de ustedes, a ver, ¿cómo está ese apoyo por parte de Guitar C Studios? Bueno, quiero empezar dando una pequeña reseña de mi empresa. Nosotros somos Guitar C Studios, es una empresa que se constituyó legalmente hace unos 4 años más o menos, pero es un sueño que lo vengo cargando desde que tengo 12 años. Ahora tengo 28 años y crear esto ha sido realmente mi sueño de toda la vida. ¿Y por qué? Porque yo me crié en medio de pasillos. Toda mi familia ha sido artesana, se ha dedicado al sistema de la ebanistería y yo siempre quise hacer una empresa de esto. Entonces, al criarme en medio de tanto músico, siempre nació la inspiración de poder fabricar, construir una guitarra, un requinto y que acompañe esas voces, ¿no? De toda la vida. Alguna vez conversando con mi abuelo me dijo, yo conocí a Julio Jaramillo y cuánto quisiera haber tenido más vida para estar con él. Entonces creo que ese sentimiento lo traigo en la sangre y nosotros nos dedicamos a eso, a fabricar instrumentos y como dije al principio, estar atrás del músico proporcionándole un instrumento de calidad hecho en Ecuador y trayendo proyectos nuevos también. Y nosotros como con la Casa de la Cultura conversamos hace mucho tiempo y yo les había dicho, me agrada mucho la idea de que el pasillo ecuatoriano suene, pero no me agrada la idea de que el artista ecuatoriano tenga que tocar con un instrumento que no sea nacional, sino que todos los músicos quieren ser Yamahas, quieren ser Godín, y no desmerezco a las grandes marcas, pero no ha habido ese amor al instrumento propio ecuatoriano. Entonces eso me ha impulsado a hacer una alianza, así como he hecho muchas veces con músicos privados, esta vez lo estamos haciendo con la Casa de la Cultura, a impulsar esto bonito del pasillo, ¿no? Que ha sido, que no ha sido, es histórico y está en nuestra cultura. Andrés, usted nos menciona un sueño que viene desde los 12 años. Bueno, usted dijo a los 12 años, esto va a ser lo mío. Pero eso significa que usted ya lo venía cocinando desde antes. ¿Cómo fue su familia? ¿Era un luthier? ¿Cómo fue? ¿Cómo se adentró al mundo de la construcción de instrumentos? De hecho, mi familia tiene tradición de fabricación de instrumentos. Mis tíos, mis padres se dedicaron a esto desde niños igual, pero siempre lo habíamos visto desde un ámbito artesanal. Y claro, yo cuando tenía 12 años dibujé un sello, dibujé un logo en una hoja de papel. Y cuando yo terminé la universidad, de hecho hice mi tesis sobre esto mismo y desempolvé un poco de cosas que tenía y recordé el logo que había dibujado cuando yo tenía 12 años. Y ese logo que ahora lo están viendo ustedes aquí, ha sido un trabajo constante de día a día en dar valor a nosotros, las personas que nos dedicamos a la fabricación de instrumentos, en dar valor al músico también. Y en ofrecer un instrumento que sea de calidad Usted realmente. nos habla de que está siempre motivado porque los artistas nuestros utilicen el trabajo de los luthiers ecuatorianos. Esa también es un poco del reconocimiento y valorar de que los instrumentos aquí son de buena calidad, de buenas marcas. Así que no sé si nos quieres comentar un poquito cómo seleccionas la madera para poder realizar esos instrumentos que tiene que quedarse, digamos, los recursos aquí, no fluir a otro lado. Exactamente. Bueno, empezamos primero con la selección de la madera y gracias a eso hemos tenido la oportunidad de viajar a través del mundo. Por ejemplo, traemos mucho pino que es canadiense, traemos maderas de Brasil, tenemos maderas incluso de la India. ¿No hay aquí? Lastimosamente el pino nacional no da la resonancia para hacer una guitarra. Quizás para un mueble sí, pero para un instrumento musical no. Las maderas nacionales que podemos ocupar o que se ocupaban antes era, por ejemplo, el cascol o el cedro, pero ya son maderas que están restringidas. Entonces, tratamos de ocupar maderas que se puedan traer, que no dañen el medio ambiente, por supuesto, y que nos brinden buen sonido al instrumento. Solo un paréntesis. Recuerdo que el maestro Hugo Chiliquinga, pues él nos decía y de hecho decía que trae maderas de otro lado, pero también les da mucho valor a la madera ecuatoriana. Sí, realmente, bueno, yo trabajo con Hugo Junior ahora Ahora, porque, Junior. claro, Hugo padre ya no está con nosotros. Y alguna vez en una conversación le dije eso, o sea, lastimosamente las maderas nacionales tienen valor para cierto tipo de instrumentos, pero para instrumentos que son un poquito más finos, no podemos olvidar el palo de rosa de la India, por ejemplo, que es una de las mejores maderas que tenemos, y rescatar, como yo le decía a él, las maderas nacionales, por ejemplo, el ciprés y el cedro, pero ya están restringidas. Ya no hay Entonces, aquí, ya no es factible. claro, es un poco complejo ya cerrar esa madera, entonces mejor decidimos hacerle un lado y tomar maderas de afuera. Banderas de afuera. ¿Qué características tiene? Realmente la resonancia, el volumen de la madera y los años que tenga la madera en estar seca es la que da el sonido. Y también, claro, la construcción a mano creo que ¿Cuántos años aproximadamente? he hecho guitarras con maderas de más de 100 años. Pero Realmente. significa también que eso cuesta más, ¿no? El costo. Exactamente, sí, son guitarras realmente muy, muy costosas, pero también manejamos líneas comerciales y un poco más ¿Qué asequibles. le ven a la madera? ¿Hay alguna característica especial? De hecho, hay maderas que por simple naturaleza son buenas, no importa si son del corazón del árbol o si son de la raíz realmente. Todas las maderas son buenas. Pero siempre procuramos de que la madera esté seca, entonces nos demora mucho. Estoy hablando de que si se acerra un árbol hoy, esa madera estaría lista para fabricar una guitarra más o menos en unos 10 años. O sea, tiene que estar súper seca. Tiene que estar súper seca. O sea, la madera que yo estoy ocupando realmente creo que ha sido aserrada antes de yo nacer. Ajá. Pero, ¿cómo sé cuando voy a comprar esa madera, saber solamente confío en a lo mejor en la palabra del que me está vendiendo esa madera o ustedes saben reconocerle? Realmente es un proceso óptico primero y segundo, que conocemos características. Nosotros manejamos una tabla de densidades. ¿Qué hacemos? Escogemos el árbol y vamos señalando las características que tienen y la claseamos, por ejemplo, tercera, segunda y primera. La madera de primera es la que no tiene fallas, realmente no tiene lo que nosotros llamamos ojitos, y la madera de tercera pues tiene un poquito más de fallas y se vuelve un poco más económica, pero eso digo, más es con una tabla que nosotros nos manejamos. Para hacer una guitarra, en tapa siempre va a ser cedro o pino, no puede ser ninguna otra. Ahora, ¿cómo está el mercado? Realmente el mercado se ha visto limitado a nivel ecuatoriano, quizás porque a veces no se reconoce que la fabricación de un instrumento musical es costoso, utiliza insumos de muchos años y aparte de eso es una técnica que se hereda realmente. Uh-huh. Entonces yo creo que no es de sentarse a fabricar un instrumento y ya. A nosotros nos demora alrededor de 21 días fabricar un solo instrumento y claro, ya cuando fabricamos en serie con todos los obreros que están trabajando junto con nosotros, alrededor de 20 a 25 días series de 6 a 12 guitarras. Pero salen todas. Salen todas, salen todas. Sí. Aparte de eso, tu organización, tu taller, no solamente que brinda la oportunidad de que ustedes puedan mostrar su talento, también da la oportunidad de que puedan trabajar más personas. Exactamente, sí. Lo que creó Guitars Studios fue algo innovador y en eso sí tengo que reconocer que nos hemos apoyado de la tecnología, porque no dejamos de lado la mano de obra. Estamos trabajando alrededor de 6 a 8 personas solo en taller de producción, todos dedicados a un área específica de la fabricación del instrumento. Claro que no solo fabricamos guitarras, sino todo instrumento de cuerda. ¿Qué nomás? Guitarras, requintos, bandolines, charangos, alguna vez hicimos unas arpas, mandolinas, violines. Las personas que de pronto nos están escuchando en este instante, ¿a dónde tienen que comunicarse para poder acercarse a los instrumentos de Guitars Studios? Claro que sí, en todas las redes sociales estamos como Guitars Studios. También nos pueden contactar a través de un número telefónico que es el 273-8362. ¿Lo repetimos? 273-8362, o nos pueden encontrar en nuestra oficina principal en el sur de Quito, en la avenida Condorñán y pasaje OE1K. Eso está muy, muy cerca al terminal de Quitumbe. ¿Sí? Ya, ¿esta empresa solamente funciona aquí en Quito? ¿Está en Machala tal vez? ¿Tiene alguna sede allá? La verdad, aquí manejamos los talleres y tenemos distribuidores a nivel nacional. Estamos trabajando en Loja con Sónica, estamos trabajando en Cuenca con el surtido Tecnodigi, estamos trabajando en Guatemala con Todo Música, estamos trabajando en España con Música Folclora, allá también es una tienda musical un poquito grande. Entonces nos manejamos mucho por distribuidores. Ah, perfecto. Uh-huh. Bueno, el hecho es que entonces pueden agradecer de alguna forma a todos los músicos que valoran el trabajo del talento ecuatoriano. Por supuesto que sí. Creo que ellos han sido el estandarte para llevar nuestro trabajo internacionalmente, ¿no? A veces irte a otro país y cargar una guitarra es difícil. Ahora, ¿cuál será el auspicio que ustedes realizarán para que realizarán ustedes con el Festival del Pasillo? Ya, por supuesto. Los premios del festival serán los instrumentos de alta gama que nosotros tenemos. Tenemos 6 líneas de la serie Gold. Entre ellos son 3 requintos y 3 guitarras que van a ser para los 3 primeros premios. Ajá. Y pues como son dúos, va a ser guitarra y requinto para cada dúo ganador. ¿Sí? Primero y segundo y tercer lugar auspician ustedes. Primero y segundo y tercer lugar. Y claro, llevar la marca de Guitars Studios a través del Festival del Pasillo para nosotros es un gran honor. Bueno, pues entonces, mis estimados amigos, aquellas personas que desean pues acercarse, conocer el trabajo de Guitar C Studios, pueden comunicarse al 273-8362 o también los pueden encontrar a través de las redes sociales como Guitar C Studios. ¿Estudios completo o con S? Con S. Con S. Estamos como Guitar C Studios, estudios como la palabra en inglés con S al principio. Con ese al principio. Entonces, ahí está la posibilidad, son las personas que van a reconocer pues el trabajo de los primero, segundo y tercer lugar que queden en esta final el día domingo a partir de las 4:30 p.m, donde se va a desarrollar la gran final con estos dúos que han sido seleccionados por parte del jurado calificador. Andrés, queremos agradecer esa buena voluntad que usted ha tenido de apoyar este festival y que de alguna forma, pues también los ganadores, primero, segundo y tercer lugar, tanto el guitarrista como el requintista que se va a llevar el premio, pues de alguna forma empiecen a reconocer el trabajo de los luthiers ecuatorianos que vale la pena. Sí, muchas gracias. Eso sí quería hacer un paréntesis en reconocer el trabajo, como tú lo dices, de todas las personas que nos dedicamos a fabricar instrumentos, que no somos talleres, realmente hay mucha experiencia y mucho trabajo atrás de la elaboración de un instrumento. Bueno, vamos a agradecerle entonces a Andrés, gerente general de Guitar C Studios, y bueno, a través de esta historia que él nos acaba de comentar, pues podemos decirles que todas las metas, los objetivos que se plantean desde temprana edad, todo es posible si es que le ponemos el buen ánimo, el entusiasmo y ese deseo de triunfar en eso, en esas propuestas que tenemos como seres humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias también. Un buen día.